tipo de antropología en realidad está conectado con todos los querellantes y fiscalía que trabajan en todas las causas. Por supuesto, se actúa en coordinación para tratar de que el trabajo de ellos, que tiene que ver obviamente con la búsqueda de enterramientos y la búsqueda de restos o de cuestiones que tienen que ver con lo arqueológico o el mapeo o lo territorial, es una conexión diaria, ¿no? O sea, hay constante comunicación y, bueno, hace tiempo que el equipo viene trabajando en Campo de Mayo con las hipótesis distintas que aparecen relacionadas con dichos de testigos o a veces documentos que indican la posibilidad de algún enterramiento. Uh-huh. En Campo de Mayo ya hicieron 4 excavaciones, bueno, con resultado negativo, no se pudieron encontrar restos. Y ahora es un intento de hacer un mapeo, un chequeo con los nuevos elementos técnicos para ver si puede haber señales que indiquen remoción de tierra llamativa, antigua, en algunas de los territorios que corresponden a Campo de Mayo. Y sobre esa base, bueno, trabajar después con excavaciones, siempre y cuando se justifique de acuerdo al estudio que hagan ahora. Finalmente despegó por primera vez ahí entonces el avión que iba a sobrevolar Campo de Mayo, ¿verdad? Sí, era la primera parte. Es un trabajo largo, va a llevar varios meses hasta que se pueda hacer, bueno, toda la determinación de los lugares donde podría haber señales que indicaran posibilidad de enterramiento. O sea, como verás, todo está en potencial y potencial, porque bueno, es una, exactamente eso, es una hipótesis. Campo de Mayo tiene como tema central los vuelos de la muerte, ¿no? O sea, eso está comprobado, que fue el método de exterminio que manejaron los militares en el 76, 77 y 78, también en 79 y 80, pero bueno, más en los primeros años. Pero hay testimonios, documentos y, bueno, lo más importante, aparición de restos en varios partidos de la costa bonaerense y en Punta Indio, ¿no? Esos son hallazgos que hubo en estos últimos años de víctimas que estuvieron o que fueron vistas en Campo de Mayo. Y por lo tanto, eso confirma totalmente, por eso se está haciendo en este momento el juicio llamado Vuelos de la Muerte, que imputa a jefes del batallón de aviación militar que quedaba y queda en Campo de Mayo. Vos recién decías, bueno, esto va a ser largo, sí, son 5.000 hectáreas, ¿no?, las que involucran a toda esta zona. Más o menos, ¿cuánto tiempo piensan que va a demorar todo este operativo? Y si se piensa aplicar a otros puntos del país también, la misma metodología. Lo segundo no lo sé, va a depender porque, bueno, Campo de Mayo es muy particular, ¿no? Su extensión equivale a la de un partido del Gran Buenos Aires, ¿no? O sea, equivale a, no sé, a San Miguel, equivale a San Martín, o sea, es como mapear un territorio grande, muy grande. No sé si hay otras extensiones semejantes en el país donde pueda haber hipótesis de enterramientos. En general son más pequeñas, por eso no sé si se hará por vuelos o se hará directamente con los escáneres en esos lugares más chicos. De todos modos, no nos han dicho exactamente la cantidad de meses, pero sí que va a durar meses, que vamos a tener que esperar unos meses y que seguramente en el segundo semestre estaremos, bueno, escuchando o viendo los informes del equipo. ¿Y cómo se manejan las expectativas, digo, de esta nueva labor en esta zona, ¿no? Una zona con tanta historia, con tanta trayectoria, con tanto que se ha dicho, que se ha hablado sobre Campo de Mayo, ¿cuáles son esas expectativas que se tiene de poder avanzar finalmente en estas hipótesis de las que estábamos hablando recién? Como suele ocurrir en estos casos, genera bastante, por un lado, angustia y por otro lado, esperanza en algunos familiares. Pero bueno, nosotros también tenemos que ser muy, muy responsables y decirles que esta es una hipótesis, que no es la hipótesis central del Campo de Mayo. Es decir, la hipótesis central en Campo de Mayo, por esto que te comenté antes, es los vuelos. Esa es la hipótesis central, quiere decir que es donde hay que poner la mayor energía para seguir averiguando y citando testigos y dándole duro por ahí al aspecto probatorio. Y esta es otra, la de los enterramientos, que hay que trabajarla también, pero, bueno, siendo muy claro, no despertar una expectativa para los familiares de que haya habido, no sé, por decir algo, decenas de enterramientos y que los restos están en algún lado de la tierra de Campo de Mayo, sino que la hipótesis central es la más difícil, que es la de los vuelos, que esta no hay que descartarla, pero bueno, hay que tener cuidado y mucha cautela al hablar de la posibilidad de encontrar restos. Y en torno a las causas que giran en Campo de Mayo, bueno, siempre se depende mucho de la buena gestión y política del momento, ¿no? Como para avanzar o no en estas causas. ¿Cómo se vino trabajando hasta el hoy, digo, todo este tema que tenga que ver con Campo de Mayo? ¿Realmente hubo avances en estos últimos tiempos? ¿Se paró el tema? ¿Qué nos puedes decir de todo lo que tenga que ver con Campo de Mayo y las diferentes políticas de los diferentes gobiernos? No, sin duda es que la posibilidad de trabajar mejor se acrecentó a partir del 10 de diciembre del 2019, sin duda. Durante el gobierno de Macri no hubo más que obstáculos para poder avanzar, desde la desintegración prácticamente de los equipos de investigación en el Ministerio de Defensa, es decir, gente especializada que estaba revisando los archivos, los legajos de los militares, toda la documentación y donde se estaban encontrando importantes pistas para algunos casos, para tratar de resolver y encontrar a los responsables de algunos casos. Todo eso, bueno, fue mermado durante el gobierno de Macri y ahora se restableció el trabajo de esos equipos, se va a incorporar gente. Entonces eso despierta alguna expectativa de que la causa Campo de Mayo pueda tener otro ritmo. Es una de las causas más grandes de la Argentina, no sé si la más grande, pero sin duda, bueno, esta hipótesis de casi 5.000 víctimas en Campo de Mayo en aquellos años, más las características de este sistema de exterminio de los vuelos, que prácticamente deja con muy pocos sobrevivientes a Campo de Mayo, le da esta característica especial y bueno, vamos a esperar que el juzgado de la doctora Bence, que ha hecho importantes trabajos y que tiene un equipo que trabaja sobre esto, que podamos acelerar en conjunto querellas, fiscalía y el personal del juzgado y la jueza para que lo más pronto posible se puedan resolver los miles de casos pendientes que hay.